Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes. Desde ahora ya nos quedamos en materia deportiva, abordando lo que ha dado de sí este fin de semana. Sobre todo, bueno, hoy exclusivamente con el fútbol como protagonista y con esos encuentros de los equipos del Ubrique Club de Fútbol. En una jornada en la que tan solo el senior, con ese empate en Chiclana, y los dos equipos de segunda andaluza, como el Benjamín y el Infantil, además del Juvenil, tan solo esos cuatro equipos han disputado encuentro, han tenido compromisos ligueros. El festivo del 1 de noviembre ha hecho que muchas competiciones, bueno, el resto, ¿no?, prácticamente todas, paren, y que solo podamos contar hoy, como decimos, pues cuatro resultados. El empate a cero del Ubrique Club de Fútbol Senior en casa del líder ante el Chiclana Industrial, un partido en el que los de Melli tuvieron opciones para traerse los tres puntos, y en el que también los locales pues dispusieron de las suyas, sobre todo una vez el equipo ubriqueño pues se quedaba con nueve jugadores. Casi media hora estuvo en inferioridad numérica el cuadro serrano, que vio como dos de sus jugadores, como ahora veremos, vieron la tarjeta roja. Por un lado, Arturo de Oria por doble amarilla, y Manuel Calvo con tarjeta roja directa. No se movió el marcador en los más de 100 minutos que duró el partido, porque tuvimos descuento largo, muy largo, pero en este caso el Ubrique Club de Fútbol, decíamos, ¿no?, en alguna semana, en alguna ocasión, que le faltaba ese otro fútbol, ¿no?, el saber cuándo no se debe jugar más y saber frenar las embestidas del rival, y en este caso sí que lo logró. Quien no logró traerse nada positivo de su visita a Barbate fue el Juvenil. El equipo de Bonilla, José Antonio Bonilla, caía por 3-1 frente a un rival directo en esa zona media de la tabla. Se metió en el partido con el 2-1 de Lorenzo Lara. Lorenzo Lara, que recortaba distancias, ponía el 2-1 en el minuto 71, pero tan solo un minuto después, Hugo Moriano hacía el tercero en su cuenta particular para establecer el 3-1 definitivo. Con este resultado, el Ubrique Club de Fútbol, que queda undécimo con 9 puntos, el Barbate se va séptimo con 12. Tampoco logró la victoria el Benjamín de segunda, que caía 0-6 frente a la Asociación Deportiva Taraguilla, y el triunfo de la semana, de la jornada, volvía a recaer en el Infantil de segunda andaluza, que se imponía por 3-0 al Club Deportivo San Roque. De esta manera pues vuelve a la senda del triunfo tras una derrota y un empate el equipo de Adriano Corrales, que es quinto con 13 puntos, a 2, por ejemplo, del Atlético Zabal, que es cuarto. Ya en los tres primeros puestos, quizás los equipos que van a estar peleando por lo más alto hasta final de temporada: San José Obrero 21, Cádiz Club de Fútbol 20 y Santipetri 19. El Ubrique Club de Fútbol, que como decimos, se ponía por delante por medio de Alberto Rubiales en el minuto 10 de penalti. Juan Manuel Domínguez hacía el segundo, ponía tierra de por medio antes del descanso, y a 10 minutos del final, un tanto en propia puerta del San Roque suponía el tercer tanto y la sentencia para los ubriqueños. Bueno, pues es lo que ha dado de sí la jornada para los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Tan solo esos tres partidos, volverán a la competición este próximo fin de semana, pero ahora nos centramos en lo que aconteció en Chiclana, en el Fontanal, entre Chiclana Industrial, el partido entre Chiclana Industrial y Ubrique Club de Fútbol. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember. En una jornada en la que ahora veremos, se han dado muchos empates en este grupo gaditano de la segunda andaluza, pues el Ubrique Club de Fútbol también es de esos conjuntos que suma un punto. Sin embargo, podríamos sacar un poco o comentar un poco lo mismo que decíamos la pasada semana, ¿no? Y es que cada partido un mundo, cada empate también lo es, y por tanto, a buen seguro que tiene muchas lecturas. La positiva, la de empatar en casa del líder, el Chiclana Industrial, que solo ha perdido un partido hasta la fecha. O la de, bueno, pues ya que dejase la portería cero, el no poder meter una, al menos de las tuyas, pues hace que no te puedas traer los tres puntos en un partido que hubiera dado alas al equipo ubriqueño. Para ver con cuál de esas lecturas se queda su técnico, José Antonio Pacheco Melli, lo tenemos al otro lado del teléfono. Melli, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Con cuál te quedas? Pues me quedo de que se quedaron dos puntos allí. Sí. Sí. ¿Por qué? La verdad que es verdad que es un muy buen equipo, ¿no? Que tiene un equipo que está arriba, que con un campo que aprieta mucho estaba casi lleno, y es verdad que también teníamos gente de Ubrique que se desplazó, había por lo menos 20 aficionados de Ubrique que fueron a ver el equipo, y bueno, el equipo es verdad que tenemos muy bien trabajado a Chiclana, el viernes estuvimos viendo los vídeos de ellos, cómo hacían la salida de balón, que las transiciones cómo hacían. Entonces estábamos trabajando también en el partido, como casi la mayoría de ellos, y bueno, más o menos el plan de partido salió al principio a media, porque es verdad que pusimos una presión media, no pusimos una presión alta, y ellos circularon dos veces o tres el balón, pero bueno, sin que crea peligro ninguno, porque es que no nos crearon peligro ninguno en la primera parte. Y bueno, pues pasando los primeros 10 minutos, pues bueno, pues dije que damos un pasito para adelante y poníamos la presión en campo contrario y que no sacaran ni una más. Y ahí empezó el equipo a funcionar, a hacer transiciones muy rápidas, tocábamos el balón, cuando teníamos balón la posesión la teníamos nosotros, ellos estaban corriendo detrás del balón, ya ellos empezaron a... incluso la gente decía, joder, coño, este equipo que está abajo y nos está bañando en nuestro campo... pues empezaron a venir a ocasiones, hubo una muy clara de Fran Fernández que la sacó el portero cuando ya entraba, después otro balón que fue de Fernando, un remate de cabeza que lo saca el portero también, que hace un paradón espectacular. Ya nosotros nos vinimos un poquito más arriba, ya empezamos a generar mucho más peligro, hubo otra de Luisa que se fue al larguero. Me parece que también hubo una de Garcés también, que le hace también una parada buena al portero. Pues ahí va la primera parte, que nosotros nos veíamos superiores a ellos, que generaban mucho peligro, que ellos apenas llegaban y el equipo estaba muy serio. El cual de ellos empezaron a entrar un poquito en ansiedad, ya protestaban todas las acciones, ya el público también les recriminaba a ellos de que estaban en casa, que no podía venir un equipo así y jugar de esa manera. Pero bueno, el partido estuvo más o menos como nosotros queríamos al principio, y bueno, salió el primer plan de partido, salió a la perfección. Quizá eso, ¿no? Como decimos, ¿no, Melli? Quizá el que sigue faltando es meter esa bolita, ese gol. Sí, pero esta vez yo he visto que no fue más, no fue desacierto de nosotros, fue más acierto del portero, porque hubo cuatro jugadas que eran goles cantados, que sobre todo la de Fernando, la de Luisa y la de Fran, vamos, es que la de Fran es que nadie creía que iba a llegar portero donde metió la mano. Y es que metió la mano y allí nadie se cree que había metido la mano. Pero bueno, igual que con la de Fernando, un balón que va casi a las cuadras, portero estaba en el otro palo y vuela hacia el otro y la saca, la tocó un poquito y la echó a córner. Vamos, poquitos porteros en la categoría he visto yo con la calidad de este chaval. Uh-huh. Además después me estuvieron diciendo que lo van siguiendo, que es un portero que él también es un portero joven, que la verdad que el empaque que tenía en la portería de Chiclana era muy bueno. Claro, al final estamos hablando de equipos filiales que tienen gente muy muy joven y con mucha proyección, y este es uno de esos casos, ¿no? No, esta gente son un equipo, que mezcla juventud y veteranía. Sí. El ciclismo industrial mezcla veteranía y juventud. Uh-huh. Es verdad que los tres o cuatro fichajes que tienen ellos de centro campo hacia arriba son muy buenos, sobre todo los dos extremos y el delantero son gente muy buena. Uh-huh. Y son contrastados en categorías superiores. Pero bueno, eso no quiere decir que ellos iban a hacer todas las jugadas que quisieran sin tener oposición. Además, el equipo defensivamente, mi equipo está muy bien. Entonces ellos apenas nos generaron. Es normal que te generen alguna jugada o algún centro, porque es normal que te lo generen, pero vamos, no tenían peligro apenas. Y nosotros teníamos mucha facilidad en sacar los balones de atrás. Uh-huh. Claro, es que contáis con eso, ¿no? En esta primera vuelta tenéis ese factor sorpresa, digamos, de gente o de equipos que pueden confiarse al ver la tabla clasificación sin saber que detrás hay un equipo con talento y con trabajo. Claro, el equipo, todo el mundo ve, dice, joder, está con el Jerez, que es regular, está con el Jimena, que es un equipo nuevo, pero nadie sabe el trabajo que lleva este equipo para buscar el nivel que queremos conseguir este equipo. Que este equipo no estamos buscando un nivel para esta temporada, se está buscando para temporadas posteriores. Que si se pudiera dar caso para esta temporada, pues vale, encantado. Pero bueno, el trabajo se va viendo. La gente que va a ver al equipo ve que cada semana el equipo da un paso más hacia adelante buscando un juego que en estas categorías no se suele ver, porque es verdad, no se suele ver un juego de un equipo que te saque tranquilamente el balón de atrás, que le haga una presión, te rompa la primera línea fácilmente. Pero bueno, es mi idea de fútbol. Tengo perfil de futbolista que, aunque no sean todos del nivel que quieres para hacer este juego, pero bueno, participan, dan su granito, aportan su grano de arena y yo estoy muy contento con ellos. Y es que eso te quería decir, que la semana pasada, hablando con Daniel Borque, me tranquilizaba un poco en el sentido de que, por tu parte ya conocíamos, ¿no? Esta idea que ahora mismo nos acabas de recalcar, pero claro, siempre te queda la duda, oye, y los chavales, ¿cómo es el ánimo, cómo están de sobre todo de eso, ¿no? De confianza, y ellos se mostraban un poco en la misma línea, ellos creen en el trabajo y bueno, pues siguen motivados, ¿no? Sí, pues claro, ellos están, es verdad que ellos creen en lo que hacen, porque es verdad, creen en lo que hacen, creen en lo que se le dice su entrenador, y eso es muy importante. Precisamente cuando terminó el partido, un empate a cero, la mayoría, hombre, viendo cómo se había dado el partido, lo estaban celebrando, y hubo uno de ellos que dijo, bueno, yo no celebro los empates, yo celebro más que la victoria. Eso quiere decir que ahí hay rintintín de que ellos no se conforman con un empate. Uh-huh. Y luego también le preguntaba a Daniel, porque claro, tenéis un poco, no sé si llamarlo Tourmalet, pero sí es verdad que bueno, pues tenéis tres semanas, cuatro complicadas, ¿no? Con Olvera, con Chiclana, ahora el Torno, que ahora hablaremos de ello, con Juventud Sanluqueña, y hablábamos eso, Meji, quizás esos equipos que también vienen a proponer cosas, que también vienen a jugar al fútbol, a buscar la portería rival, quizá a lo mejor también os interesan equipos de ese calado, ¿no? De ese perfil, ¿no? Sí, por ejemplo, Chiclana intentaba sacar balón jugado. Es decir, que a mí me viene bien que me vengan de cara, porque es verdad, ellos no te esperan un equipo que te plante cara y que vaya por ti. Que es lo no normal en esta categoría. Esta categoría lo más normal es que te encuentre un equipo que te encierra atrás, que te intenta pegar tres pelotazos y buscarte la contra un fallo defensivo y ahí se acaba el partido. Pero bueno, aquí es como cada entrenador es un mundo, y bueno, yo tengo muy claro que mi equipo tiene que ir a hacer una presión alta, cuando tenga el balón darle las pautas necesarias para que aparezca cierto futbolista, y bueno, y es la idea. Los chavales, ellos creen en la idea, no son conformistas, yo un empate no, es verdad que lo celebraron porque terminamos el partido jugando 20 minutos con 9 tíos. Eso. Pero y cuando fuimos a saltar campo, todos pensábamos en que íbamos a por tres puntos. Eso te quería preguntar, Meji, porque claro, hubo expulsiones, hasta dos expulsiones por parte de Lubrique Club de Fútbol. ¿Cómo gestionasteis esos minutos, sobre todo una vez ya que os quedáis con 9? Bueno, mira, yo te voy a explicar cómo empezó la segunda parte. En la segunda parte es verdad que yo hice dos o tres cambios buscando un poquito más de frescura, porque es verdad, la gente cuando hace una presión alta y corre bastante tiempo, tanto con balón como sin balón, hay un desgaste y empecé a hacer cambios más o menos equilibrando el equipo, que tuviera frescura y que el final del partido tuviéramos otra vez la gente más... los mejores, sino el 11 tipo que se ha trabajado durante la semana para terminar los últimos 20 minutos. Pero bueno, es verdad de que el equipo al empezar, es verdad, ellos pusieron un puntito más, ellos quitaron un central y pusieron un medio centro y un delantero más. En el momento que, verdad, que tuvieron la primera o la segunda ocasión así medio clara, sin balones también frontales, que lo sacábamos fácil, y me di cuenta que habían puesto tres defensas, pues bueno, si tú pones tres defensas, pues yo te voy a meter otro más arriba para que los tres defensas las pasen canuta. Uh-huh. Entonces hicimos un cambio táctico y bueno, resultó de que ya ellos ya empezaron otra vez a ver los demonios, que volvíamos a crearle muchos problemas y bueno, tuvimos un par de ocasiones que le pudimos haber marcado, tanto Fernando como Garcés tuvieron dos ocasiones para poder marcar. Pero bueno, ya el partido empezó a ponerse un poquito más áspero, ellos empezaron a la leña. Pero bueno, es verdad que ellos dieron leña y a nosotros con fartitas tontas nos empezaron a echar tarjeta. Prueba de ello que en una jugada, en una contra que nos intentaron hacer, Arturo, en el minuto sería el minuto 75 o 76. Sí, el acta dice 75. Derriba un futbolista y bueno, le he hecho la segunda tarjeta, que la primera no la vi que era tarjeta, pero esta segunda sí, vamos, y lo forzó. Era claro, yo le había dicho desde el banquillo que lo tenía que tirar, porque nos estaban haciendo un 3 contra 2, entonces yo mandé que lo tirara y la expulsión no era por él, era más mía que de él. Pero bueno, con 10 futbolistas seguíamos nosotros con el mismo rol, como que tuviéramos uno menos no se notó. Pero el problema vino que en un saque de esquina, bueno, un saque de banda, porque al final se vino un saque de esquina, pero un saque de banda, a Manu pues le pegan un guantazo. El árbitro no lo ve y Manu por detrás coge y le dio un puñetazo, sino que le metió así con el puño por debajo y lo vio. Y me lo echó contra la derecha. Pues ahora te quedas con 9 y bueno, ya empezamos otra vez. Porque faltaban, me parece que eran 20 minutos y 15 minutos y dijimos, ¡buah! Estos 15 minutos se nos van a hacer largo. Pero bueno, yo dejé a un jugador arriba para que, por si volábamos, porque yo ya dije que no se jugaba más, porque era imposible, porque ya ellos empezaron a acosarnos un poquito más. Es verdad que ellos perdían mucho balón en el centro del campo, pero bueno, nosotros llegamos arriba y ahí era un 2 contra 4, un 2 contra 5, era muy complicado de a finalizar una jugada. Y bueno, pero es verdad que tuvimos 3 o 4 ocasiones con 9 de haberle metido el 0-1. No las metimos, ellos también tuvieron una muy clara que las pillaron en el palo. Pero bueno, el partido, aunque estábamos con 9, seguíamos teniendo control. Y bueno, y yo ya empecé a hacer muchos cambios. Yo cada minuto, minuto y medio hacía un cambio. Y claro, lo que quería era que para el partido, que se fueran consumiendo los minutos y que se acabara así. Porque ya era luchar David contra Goliat. Entonces, prueba de ello que llegó un momento que es que los 4 o 5 que tenían en el banquillo tenían tarjeta, entonces no quería sacar ninguno. Entonces, claro, los últimos, digo, bueno, el descuento que será más o menos 5 minutos, pues aguantamos ya y no hago ningún cambio más. Y vino mi sorpresa que me dio la línea que iba a descontar 10 minutos. 10 minutos. Y digo yo, guau, pues ya se nos va a casi 25 minutos con 2 tíos menos. Uh-huh. Y bueno, no tuvo suficiente que descontó 13. Pero bueno, ellos eran balones frontales buscando una peina, una segunda jugada, pero bueno, el equipo estuvo bien. Defensivamente éramos que no entraban. Y bueno, y hubo también un par de balones, una muy clara de Garcés, que cogió el balón, salió el portero y le faltó el pelo de un libro para haberse llevado el balón y se fuera quedado solo con la portería vacía. Y bueno, igual que ellos las tuvimos nosotros y con 9 futbolistas. Quiere decir que el equipo no se rindió, lucharon como auténticos abatos y bueno, por eso digo que que al final ellos celebraron el punto, pero por el motivo de que habíamos estado casi 25 minutos con dos tíos menos. Uh-huh. Que cualquiera se lo dice y, bueno, te pueden caer 4 o 5 goles rápido. Uh-huh. Dos cosas. Por un lado, como para fiarte de las actas, porque aquí pone que las expulsiones fueron en el 90 y en el 92. Y por otro, os venís con eso, con Manuel Calvo y con Arturo de Oria expulsados, que no podrán jugar la próxima semana. Y también una buena ristra de tarjeta amarilla. Álvaro Garcés, Luifa, Álvaro Coronel, Jorge Orellana, Miranda, Álvaro Macías y Josué Pinilla. Todos ellos con tarjeta amarilla. O sea, que un poco sufrido, trabajado. Y ganado a pulso este punto, Melli. Este punto es de los que luego te acuerdas de ellos para bien y dices, oye, pues menos mal que acabamos puntuando aquel día en Chiclana, ¿no? Sí, pues, es que es verdad, es que las tarjetas, es que ya al final, es que hubo muchas tarjetas que fueron a final de partido y eran porque, hombre, ya llegábamos tarde, ya pesaba el tiempo, es que llevábamos 103 minutos de juego, es que era una pasada. Y bueno, con 9 tíos, 25 minutos, y es verdad que lo que pone en el acta, que es verdad, el registro de la tarjeta no viene a colación de, es verdad que él las pone más o menos porque algo como alargó tanto el partido, no sé si es que paró el crono o no sé lo que hizo, pero bueno, en el registro nuestro está la primera expulsión en el 75, en el 76, la de Manuel en el 80, es decir, que desde los 80 hasta el 103 estamos hablando de 23 minutos con dos tíos menos. Es que es bastante. Lo cierto es que sí. Melli, ahora, bueno, viene. No hay tiempo para relajarse, ¿no? Bueno, tampoco te podría relajar si viniera el colista, pero es que ahora llega el equipo más en forma de la categoría, ¿no? Llega el Torno, un equipo que suma 6 victorias consecutivas, que empezó la temporada con una derrota en San Roque y con 2 empates, y a partir de ahí, pues 6 victorias consecutivas, como decimos, que le han colocado colíderes junto a Chiclana Industrial, ambos con 20 puntos. ¿Qué te dicen estos números? Pues estos números me dicen que es un equipo muy fiable. Conozco a su entrenador, que es Julio, incluso jugó conmigo en el arco, como futbolista era bueno, como entrenador parece que va pintando bien. Y bueno, sé que es un equipo que mezcla veteranía, más veterano que juventud. Es un equipo que siempre pone el equipo en bloque bajo, el típico equipo que busca transiciones rápidas y salir rápido a buscarte las contras. Y bueno, le sale bien, tiene un delantero que es muy rápido, no tiene mucha envergadura, pero es muy rápido. Y bueno, se incorpora muy rápido la gente de banda. Y bueno, y atrás son un fortín. Es un, ¿cómo explicarte yo? Es un Orbera más o menos muy parecido al Orbera. Y jugadores fuertes en el centro de campo y defensivo, y después arriba un tío rápido y los extremos que se incorporan rápido. Pero bueno, ellos tienen sus armas y nosotros tenemos también las nuestras. Nosotros ya a partir de mañana empezaremos a preparar partidos. Es verdad que yo ya empecé, como vamos el sábado, el domingo ya empecé a hacer cositas y preparar cómo vamos a afrontar esta semana. Y bueno, con la ilusión de que son un equipo, otro equipo que va segundo en la liga. Y bueno, el primero empatamos en casa. Bueno, y esta gente en casa, nosotros tenemos que hacernos fuerte aquí y hacer bueno el empate que sacamos en Chiclana. Es decir, que el equipo esta semana tiene que salir a ganar e intentar por todos los medios conseguir los 3 puntos. Uh-huh. Qué bien le vendría al equipo una victoria, un equipo, una plantilla que le gusta, ¿no? Que no se amilan ante estos equipos, por más que la clasificación diga que están arriba, ¿no? Claro, ellos ya también, ya en el momento que terminó el partido, que estábamos más tranquilos, que estábamos fuera del estadio allí, estuvimos un rato allí hablando para allá para acá, ya decíamos lo mismo, muy bien el punto, muy bien la celebración, pero bueno, ya uno decía, venga, vamos a pensar en el Torno, que es el siguiente. Ya ellos mismos se estaban dando la exigencia de que la semana que viene tenemos un partido en casa importante y que todo lo que sea más allá del Torno es demasiado lejos. Y nada, y esta semana empezaremos a hacer el plan de partido, que es lo que nos interesa, y espero que la gente que, porque tengo gente tocada y gente, a ver si recuperamos a algunos y podamos tener un equipo potente para enfrentarnos al Torno. Meji, lo bueno, estos equipos, sobre todo el Torno, ¿no? Tradicionalmente allí en casa, con ese campo tan pequeño, pues sí que se hace más fuerte. El Barbadillo es más grande, tratar de aprovechar eso, ¿no? Claro, este equipo está envasado y la verdad, y yo estoy fuera entrenado de un equipo de estos, lo basaba en poderío físico y el equipo que vaya bien aéreo. Y bueno, ellos tienen sus armas, que es verdad que no hay que conceder mucho, ni muchos balones frontales, ni muchos balones, ni saques de esquina, ni jugadas en la frontal del área, porque ellos las hacen buenas en cualquier momento. Entonces, la idea nuestra es de que las faltas se van a hacer de centro del campo hacia adelante, del equipo vamos a intentar buscarle un poquito las cosquillas, y que si ellos hacen la presión como la suelen hacer, que la hacen con uno o dos futbolistas, pues bueno, les pasará más o menos igual que a Chiclana. Como te rompa la primera línea, ya tienes un problema porque te voy a atacar con siete tíos. Y esa es la idea, pero después tenemos las diferentes variantes que dependiendo de, porque tienes que meter no un plan nada más, sino hay que meter tres o cuatro planes. Precisamente esta semana pasada con el Chiclana, yo había estado trabajando, el jueves estuve trabajando la inferioridad incluso de uno y dos futbolistas, mira, por donde parece que vi, lo, que lo sabía, parece, ¿no? Parece que me estaban diciendo que yo trabajaba esto que... Y bueno, son cosas que las vamos trabajando de vez en cuando, trabajamos las superioridades, las inferioridades, y esta semana se dio así, y bueno, y parece que el equipo, verdad, que se notó que estaba trabajado en ese aspecto. Pero bueno, esta semana tenemos al Torno, sabemos que es un equipo que va muy fuerte, va rozando los límites, todo el mundo lo dice, los partidos que yo he visto, es verdad, que ellos no dan un balón por perdido, son muy intensos, son muy pegajosos, son el equipo rocoso de la categoría, que es pesado hasta el último minuto, que se basan en el físico y nada, bueno, pues intentaremos que estén los 90 minutos corriendo detrás del balón y que se harten de correr, que es lo que nos conviene a nosotros. Pues ojalá así sea, que los tres puntos se queden aquí, que veamos un partido a la altura de este, ¿no? Porque ir a Chiclana, ir al Fontanal, enfrentarte al líder de la categoría, pelear como se peleó, también con esa imagen, ¿no? En las gradas, con una veintena, ¿no? Al menos de aficionados ubriqueños, también con la afición local. Partido de los que gustan jugar, este del pasado sábado, y ojalá sea este más o menos, bueno, sea este la misma línea, ¿no? Ojalá fuera que después de dos empates nos pase igual el Torno, que tengamos dos empates, ganemos en casa y venga la rachita de cinco partidos con victoria. Venga. Lo que estamos buscando, ya sabemos que el equipo puntúa fuera de casa, y bueno, ya lo que queda es... Hacer los buenos aquí, los empates. Y los empates, pues hacernos fiables, que venga a jugar contra nosotros, le va a costar la vida sacar algún punto, y bueno, y esa es la idea de nosotros, que nos tenga que ganar, que nos gane, pero porque sea menos que nosotros. Pues Meji, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nada, yo la verdad que lo único que quiero agradecer, hombre, sobre todo a la gente que se desplazó a Chiclana, que la verdad que es un paseíto, y bueno, y a los chavales que se dejaron se dejaron el arma en los 90 minutos, y nada, y que seguimos trabajando y pensando que este equipo tiene mucho argumento para dar mucha alegría a la afición de Ubrique. Pues José Antonio Pacheco, entrenador de este Ubrique Club de Fútbol, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, Rubén. La jornada en esta segunda andaluza que se completaban con los siguientes resultados. Como decíamos, muchos empates, como el 3-3 entre Tesorillo y Gédula, el 1-1 entre Jimena Athletic y Grupo de Empresas Bazán. Sí que consiguieron la victoria el Nueva Jarilla, 4-0 frente al Algeciras, y el Torno 2-0 contra el Juventud Sanluqueño. Un último empate, Chipiona 2, Club Deportivo San Roque 2. La clasificación que queda, como estábamos comentando, ¿no? Con Chiclana y el Torno en lo más alto, 20 puntos cada uno, por detrás Vegas, San Roque Balompédic Alinense con 19, a uno de los dos líderes. 17 tiene el Olvera, 16 tiene el Juventud Sanluqueña, 14 séptimo el Gédula, octavo Bejer Balompié con 13, 12 tiene el Chipiona, 11 tiene el Tesorillo, 10 por encima del Ubrique, Grupo de Empresa Bazán y Algeciras, con 6 está el Ubrique, el Jimena Athletic y el Jerez Club Deportivo, y cierra la tabla de clasificación con 4 puntos el Nueva Jarilla. Nosotros que lo vamos a dejar aquí, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Mañana volveremos con empleo, con deportes, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Enseguida, un ratito, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nada más, un placer, muchas gracias por estar ahí.